favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a ponernos de pie, si es que se sentaron antes que les dijera que se quedaran de pie, para leer la Escritura. Dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los Tesalonicenses. En Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu, del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar, vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Puede sentarse. El perfil de un convertido a Cristo es lo que miraremos en esta mañana. ¿Sabe? El título cristiano que se usa comúnmente hoy día solo aparece en la Biblia dos veces. Se usa en diferentes maneras dependiendo de cómo se define y por quienes lo usan hoy día especialmente. El término cristiano lo define muy diferente las personas si usted le pregunta. Si usted le pregunta a un mormón que es un cristiano, le va a decir una definición diferente a la que le diría a un testigo de Jehová. Un católico le dirá una definición de qué es cristiano también. Y lo mismo nosotros también podríamos decir qué es un cristiano. Pero sabe, hay otros términos que no usamos que aparecen en la Biblia. Y uno de ellos es el término de convertido. Y de eso es lo que trata este capítulo 1 de Tesalonicenses. Es una epístola pastoral, una carta pastoral escrita a los convertidos a Cristo que formaban parte de la iglesia en la ciudad de Tesalónica. La ciudad de Tesalónica fue fundada en el año 316 a.C. y lleva el nombre de la media hermana de Alejandro el Magno. Esta ciudad está situada en un puerto marítimo al noroeste del mar Egeo. Era la capital de Macedonia con una población aproximadamente de 200.000 personas y compuesta mayormente por griegos nativos. Había otra mezcla de otros grupos y un número considerable de judíos que vivían ahí. Tesalónica era una ciudad libre, quiere decir que tenían beneficios de Roma, no tenían que pagar ciertos impuestos, ni tampoco sería ocupada militarmente. Estaba gobernada en la forma de gobierno que usaban los griegos. Era una ciudad bastante próspera, siendo un centro de negocios que se aprovechaba porque estaba situada en la vía, y no sé cómo se dice en español realmente, ni siquiera en inglés, estoy suponiendo. Ignacia sería en español, Ignatia o Ignacia. Vea este mapa para que vea dónde está más o menos Tesalonicenses. Usted ve en el círculo ahí está Tesalónica. Tiene el mismo nombre actualmente, usted puede ir y visitar si quiere ir a Europa algún día, va a mirar las ruinas de la antigua ciudad, pero es una ciudad hoy día que todavía está existente, y usted lo puede ver al centro. Pues era una ciudad bastante importante. Ahora, otra vez, muestra la siguiente foto, y lo que estoy diciéndole es que mira, esa calle que ve ahí, ve donde esa parte roja, esa es la calle que los romanos construyeron. Era una calle que conectaba las ciudades en Macedonia, al igual que con el mar Adriático, y por eso era muy clave, esa era la Vía Ignacia. Muestra la siguiente foto para que vea una foto del más o menos No todo era así, algunos ahora es moderna la calle, pero esa calle construida por los romanos atravesaba todas esas ciudades importantes y entre ellas estaba Tesalónica. Y por eso era tan importante esta ciudad, había un centro comercial bastante importante en esa área. Era una ciudad clave para la provincia de Macedonia, es más, era la capital de Macedonia. Ahora, todo esto le digo porque es importante considerarlo, porque cuando Pablo llegó a predicar el Evangelio, tenía en mente esta ciudad donde estaba, el lugar donde estaba para poder llevar el mensaje del Evangelio. Cuando llegó Pablo a comunicarles el Evangelio, su estrategia de plantar una iglesia en esa ciudad era clave, como lo vemos por las razones que acabo de mencionar, para poder llevar el Evangelio a otras personas. Mucha gente venía de otros lugares para hacer transacciones de negocios. Así es que plantar una iglesia ahí, donde las personas conocían a Cristo, era estratégico porque ellos tenían conexiones con esta gente que llevaría el Evangelio a otros lugares. Eso es lo que encontramos. ¿A cuándo fue fundada? Si usted mira en el libro de Hechos que estudiamos ya hace algún tiempo atrás, nos dice cómo sucedió. Pablo llegó en un día de reposo, un sábado, en una sinagoga, como era de costumbre, dice él. Eso es lo que hacía Pablo. Iba a lugares donde habían judíos, ya estaban reunidos, y además habían griegos que estaban interesados en la religión judía. Pablo llega a una sinagoga y presenta el Evangelio. En Hechos 17:4 nos dice que se juntaron con Pablo y con Silas. Dice, y empezaron ellos a predicar y a mostrarles el Evangelio. Y al predicar el Evangelio, dice que de los griegos piadosos, gran número y mujeres principales, no pocas creyeron en el Evangelio. Quiere decir, Pablo presentó quién era Cristo a través de las escrituras del Antiguo Testamento. La gente creyó, algunos judíos, pero principalmente bastantes griegos y mujeres aún que eran muy importantes. Este grupo multiétnico llegó a ser la iglesia en Tesalónica. Pablo no, al momento que empezó a predicarle y estuvo con ellos tres sábados, dice la escritura que comenzó a tener persecución. Es más, fue tanto el escándalo que hicieron, el alboroto en la ciudad, que Pablo tuvo que huir de esa ciudad y de ahí fue a otro lugar. Y Pablo no volvió a verlos a ellos. Más adelante manda a Timoteo para que les vaya a ver cómo están ellos. Y encontramos en Hechos que Timoteo vuelve a Pablo y le da un reporte acerca de la iglesia y cómo están. Y eso es que lleva a Pablo a escribir esta carta. Les va a escribir una carta a ellos para ayudarles a ellos en la vida cristiana. Y eso es lo que hace inmediatamente recibir ese reporte. Y es aproximadamente, fue escrita en el año 51 después de Cristo desde la ciudad de Corinto. Es una carta, otra, cuando digo carta, sigue las convenciones de ese tiempo cuando se escribían cartas. Algunas eran cartas de negocios, otras eran cartas personales, pero obviamente está hecha a forma de Pablo de lo que estaba tratando de él comunicarles. Si pudiéramos decir, esta carta no es como nosotros a veces la miramos, no pensamos que esto es la Biblia y decimos, tenemos que leerla. No, la carta que Pablo lleva es una continuación de lo que él había comenzado a enseñarles en el periodo que estuvo con ellos. No estuvo mucho tiempo, algunos creen que fue más o menos un mes que estuvo con ellos, puede que dedicó un poquito más de tiempo, pero no estuvo suficiente tiempo con ellos. Así es que esta carta es continuación de lo que Pablo ha hablado y enseñado a ellos. Así es que retóricamente esta carta debería de llevarse a la iglesia y leerse en alta voz como si Pablo mismo estuviera presente y está diciéndoles lo que él quisiera decirles en persona. ¿Tiene sentido eso? Es muy diferente como nosotros pensamos. Así es que cuando la escuchamos nosotros, era como ellos la estaban escuchando y entendiendo a medida que alguien la leía. En este caso, fue enviada por varios los que ayudaban a Pablo. El propósito de esta carta es animar a la iglesia y persuadirlos a los hermanos nuevos en la fe, o a los convertidos al Señor, que sigan fieles al Señor. ¿Por qué? Porque estaban experimentando persecución. Tan pronto ellos creyeron, experimentaron persecución por su fe. Y Pablo tuvo que huir, pero la iglesia se quedó ahí, siguió adelante, pero también experimentó persecución. Y Pablo les anima a seguir adelante, a seguir creciendo, y les recuerda también que deben de seguir adelante porque la segunda de Cristo viene. La carta también va a presentar una defensa en contra de los que estaban hablando mal de Pablo, que le acusaban a él como un charlatán que buscaba ganancias personales. Y en el capítulo 2 Pablo va a defender ese punto y decir: no, eso no es lo que nosotros hicimos con ustedes, si ustedes recuerdan, les dice. En el primer capítulo encontramos que Pablo da gracias en oración, dice: yo cuando hago en oración doy gracias a Dios por la conversión de los tesalonicenses. Este agradecimiento es por las virtudes que ellos ejemplifican, por el hecho también que Dios los escogió y cómo ellos respondieron al hecho de que Dios les escogió, y también la manera en que ellos han mostrado que son realmente convertidos a Cristo. Estos creyentes eran nuevos en la fe, tenían aproximadamente un año de ser creyentes. ¿Se puede imaginar esto? Y nos muestra a nosotros hoy día cómo debe de ser la vida de uno que dice que es convertido a Cristo, o que es cristiano, si pudiera decirlo de esa manera. Es ejemplo para nosotros, mostrándole el perfil de uno que es convertido a Cristo. Vamos a definir esa palabra más adelante, convertido. Uno que se ha convertido a Cristo nos asegura también si somos realmente cristianos o todavía no lo somos. Eso nos va a mostrar este pasaje. Miremos cómo es este perfil que Pablo ve en los tesalonicenses como convertidos a Cristo, y cómo eso también debemos, nos muestra a nosotros cómo nosotros podemos ver a alguien y decir: ah, tú eres un convertido a Cristo. O puedes mirarte a ti mismo, o a la vez puedes decir: a mí me hace falta esto aunque he conocido a Cristo. Primero, miremos que un convertido a Cristo es afirmado por alguien más que ha creído el Evangelio de Jesucristo. Eso lo miramos en los versículos 1 al 3. Pablo afirma a los tesalonicenses, a esta iglesia en Tesalónica, afirma de que ellos habían creído el Evangelio. Y él lo muestra, les dice en dos maneras él puede ver este hecho de que han sido convertidos. Primero, les dirige a ellos diciéndoles: iglesia, ustedes son la iglesia. Y segundo, les menciona lo que él constantemente agradece a Dios en oración por lo que él había visto en ellos y había escuchado de ellos. Primero, miremos que les llama iglesia de Cristo. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Pablo, Silas y Timoteo, que estuvieron ahí envueltos en la plantación de la iglesia, están como coautores de esta carta, y Pablo les dice: ustedes son la iglesia de los tesalonicenses. La iglesia no es el edificio, y es muy obvio. La palabra que se usa para iglesia es asamblea. Y literalmente lo que está diciendo: ustedes que se reúnen ahí, ustedes que han creído que están en Dios, en Cristo, que se reúnen. Esa es la iglesia, las personas que se reúnen. Es la iglesia de Tesalónica. Podríamos decir que nosotros también somos Grace Español de Tyler, Texas. Esa somos la iglesia. Nos reunimos los domingos, pero la iglesia no es el edificio. Somos nosotros que tenemos esa relación con el Señor. Nos reunimos los domingos y otros días de la semana. Dice que son la iglesia en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Quiere decir que están unidos a Dios Padre y a Dios Hijo por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. La iglesia, las personas que tienen una relación íntima y personal con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, eso es lo que está diciendo Pablo que es la iglesia. No nos hace convertidos al Señor venir a la iglesia o venir al edificio o reunirnos. No nos hace cristianos o convertidos el cantar o el escuchar o el escuchar una predicación o el estudiar la Biblia. La unión nuestra está en ¿quién? Está en unión con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y por tal o por consiguiente le pertenecemos al Señor y no a ninguna persona. Y vea que también dice en el versículo 1: gracia y paz, un saludo muy común de Pablo, sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ellos han recibido la gracia. ¿Qué es la gracia? Es lo que no merecemos, el favor de Dios que no merecemos. Los creyentes han recibido esa gracia de Dios, y no solamente eso, han recibido la paz de Dios. Es muy interesante que Dios, Pablo usa la combinación de dos palabras, una que generalmente se usaba en griego, que es gracia, para saludar a alguien decía gracia, y también usa la palabra o decir en judío es de paz, shalom, y combina los dos. Y él dice, los creyentes somos personas que hemos recibido la gracia de Dios, porque Dios nos ha rescatado del pecado, pero también somos personas que tenemos la paz de Dios porque por medio de Cristo hemos podido tener esa nueva relación con Él y ahora estamos en paz con Él. Y Pablo dice en el versículo 2, damos gracias por este hecho, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Lo que me encanta aquí de Pablo es que es un ejemplo de oración para cada líder que hoy día, ya sea pastor, maestro, plantador de iglesia. Vea lo que dice, él daba gracias a Dios por todos los creyentes que había guiado a Cristo. Y esto no lo hacía un día, lo hacía constantemente. Eso era lo que él hacía constantemente. El trabajo del pastor, del maestro, el líder incluye la oración y dar gracias por los que han creído en el evangelio de Cristo. Y miraremos más adelante qué es lo que Pablo agradece acerca de ellos. Eso es parte de ser pastor, sabía, o ser líder, es orar por las personas y pedir. Pero ¿qué es lo que debemos de pedir? Pablo es muy particular, que él da gracias a Dios por ellos, pero también ruega generalmente por lo espiritual de las personas. Sí, muchas veces cuando yo oro por ustedes, a veces estoy pensando en necesidades tangibles que ustedes tienen, quizás alguna necesidad física, pero generalmente también es lo que pido por ustedes, lo que pienso. ¿Dónde están ustedes en el caminar con el Señor? Y digo, bueno, empiezo a orar eso, que ustedes pueden llegar hacia ese entendimiento de la verdad de Dios. Y eso es lo que Pablo hacía también. Pensaba en estas personas y oraba por ellos en los aspectos espirituales que ellos tenían o necesitaban. Ahora, notamos que Pablo también dice, da gracias por ellos, por cada uno de ellos. Eso es muy importante también. ¿Sabe? Eso es más difícil. Cuando uno se pone a orar por alguien es dar gracias a algo de que esa persona está manifestando como creyente. Quiero decirles, estoy más consciente ahora que he estudiado este texto, que cuando ora al Señor debo dar gracias a Dios por cada uno de ustedes, por algo en particular. Eso es un poco difícil a veces, ¿cierto? Y especialmente cuando hay creyentes que no están viviendo la verdad de Dios, es difícil decir, Señor, gracias por esta persona que me está dando más trabajo o me está... Sí, es un poco más difícil, pero podríamos decir gracias que te conoce. Pero es algo que Pablo hacía, dice, daba gracias constantemente por la vida de estas personas. Las acciones de gracias a Dios era parte de la vida diaria de oración de Pablo. Era la teología de la oración, era dar gracias a Dios. Quiero decirle, eso no es solamente para mí, eso es para usted también. En sus oraciones a Dios, ¿cuánto de eso es gracias a Dios? Dar gracias por lo que usted ha recibido. Gracias por las personas que Dios ha puesto en su vida. Y Pablo tiene esa teología de la oración de dar gracias por los creyentes. Pablo no solo afirma a los tesalonicenses como iglesia y da gracias en oración por ellos, sino es específico por qué da gracias. Vea lo que Pablo da gracias a Dios por ellos. Versículo 3. Pablo dice que se acuerda sin cesar delante del Dios y Padre. Note, constantemente Pablo está presentando eso delante de Dios y dando gracias a Dios por los tesalonicenses porque mostraban ciertas virtudes. ¿Cuáles eran esas virtudes? Primero, fe. Dice, por de la obra de vuestra fe. ¿Qué quiere decir eso? Ellos habían creído en Cristo, pero estaban demostrando con lo que ellos vivían y hacían, que realmente tenían fe. En otras palabras, no está hablando de que tenían que hacer obras para mostrar fe, sino que habían creído, tenían fe y estaban mostrando su fe con sus obras. Cuando llegas a ser un convertido en Cristo, tu fe produce obras. Y Pablo hizo gracias a Dios constantemente de que ustedes manifiestan su fe. Segundo, dice, del trabajo de vuestro amor. No solamente mostraban con sus obras su fe, pero también mostraban el amor, amor agape. Esa es la palabra que ustedes quizás ya han escuchado. Trabajo, esa palabra trabajo significa trabajar arduamente hasta el punto de estar súper cansado. ¿Qué estaban haciendo? Mostrando amor a otras personas y lo mostraban con la manera en que ellos trataban con las personas. al punto de cansancio. Esa era evidencia de que eran verdaderamente convertidos a Cristo. Mostraban ese amor, el amor de Dios. La gente lo miraba. Y tercero, la esperanza que ellos mostraban. Y de vuestra constancia, constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Que da gracias a Dios por la constancia que tenían de que, de esa esperanza. ¿Cuál era esa esperanza? Nuestro Señor Jesucristo. La idea es que Cristo vendría. Y ellos están con esa esperanza constante. Cristo viene. Eso les animaba a ellos también. Dice, en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir que a pesar de las dificultades que ellos estaban experimentando, que estaban pasando, seguían constante en el Señor, esperando el futuro de ellos con Cristo. Generalmente son en las tribulaciones que se muestra quiénes realmente somos, ¿cierto? Es en los tiempos de dificultades donde se muestra si realmente creemos o no creemos en Cristo. Los que son fieles se va a mostrar cuando están pasando por ese proceso difícil o por esa situación. Y también los que no son maduros se va a dar cuenta en ese momento que estás pasando por esas luchas y dificultades que no eres maduro en Cristo. O quizás te vas a dar cuenta de que no eres creyente. Los de Tesalónica, esa iglesia estaba pasando por intensa tribulación, pero ella estaba mostrando su amor, su fe, su amor y la esperanza en Cristo. Alguien escribió lo siguiente: la fe mira al pasado, al Salvador crucificado. El amor mira arriba al Salvador coronado. La esperanza mira al Salvador que viene. Muy bien, ¿eh? Esa palabra, fe, amor y esperanza. ¿Han escuchado esa triada antes? Ahora permanece la fe, ¿qué? La esperanza y el amor. Esa es la primera vez que Pablo usa esta triada de las tres virtudes. Y la iglesia en Tesalónica estaba expresando estas virtudes. Y Pablo dice, yo he estado agradeciendo a Dios porque puedo mirar estas virtudes en ustedes. Y eso prueba de que ustedes son convertidos a Cristo. Segundo lugar, miramos que un convertido a Cristo muestra con su vida que ha sido elegido por Dios. Versículos 4 al 7. Y hay tres maneras que un convertido a Cristo muestra con su vida que ha sido elegido. Primero, recibiendo el Evangelio por medio del Espíritu Santo. En versículos 4 y 5 lo dice. Pablo comienza diciendo, hermanos, amados de Dios. Dios les ama a ustedes. Nosotros, y Pablo dice, conocemos esto. Pablo sabía esto con tanta seguridad de que estos hermanos habían sido elegidos por Dios. Porque habían recibido el Evangelio. Versículo 5 dice, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Pablo lo sabía por eso, por tres razones. El mensaje que Pablo les compartió es que Cristo era el Salvador. Es más, la Escritura es clara en Hechos que cuando él entró en la sinagoga, Pablo empezó a usar el Antiguo Testamento para mostrarles a los judíos y griegos. Los griegos no tenían ninguna idea de quién era Cristo en el Antiguo Testamento. Pero los judíos y les comenzó a enseñar que Cristo en el Antiguo Testamento había venido, había muerto, había resucitado y ahora era el Salvador y todos debían creer en él. Ese era el mensaje que les predicó Pablo. Pero y Pablo dice, cuando llegó a ustedes no llegó solamente en palabras. Así es que es un mensaje que es personal y es real. Dice Pablo, es nuestro Evangelio. Pablo dice, este es nuestro evangelio, algo que también es mío, los comparto a ustedes. Pero segundo, Pablo dice que es un mensaje comunicado con palabras. No hay otra manera de comunicar el evangelio si no son palabras. Y es que la teología que hoy día escucha, que dice la gente, bueno, predica el evangelio y si es necesario usar palabras. No, eso es contrario a la verdad de Dios. Pablo dice, fuimos con palabras, pero no solamente con palabras, se necesitan las palabras. Nosotros tenemos que hablar lo que Cristo nos ha dicho que debemos hablar. Dice, llegó a vosotros. Quiere decir que llegó, les llegó a ellos porque fue el Señor quien les mandó a Pablo a llevar ese mensaje. El mensaje les llegó a ellos. Nosotros llevamos el Evangelio. Nosotros les hablamos, pero Dios nos envió. Pero vea lo que dice Pablo. Dice que no solamente fue con palabras que llevó ese mensaje. No son las palabras elocuentes o no elocuentes de una persona que va a efectuar el cambio en las personas. Las palabras sí son necesarias, pero no son las palabras que convencen a una persona que necesita a Cristo. ¿Qué es? Versículo 5. Sino dice también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. ¿Qué está diciendo Pablo? Que el poder está en el Evangelio de Cristo. Es el Evangelio a través del Espíritu Santo obrando en la vida de la persona que lleva a esa persona a entender que es elegida por Dios y llega a creer en él. Eso es lo que está diciendo Pablo. En Romanos 1:16 Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Quiere decir que el Evangelio mismo, cuando lo comunicamos a otras personas, es el Evangelio que tiene poder para cambiar a las personas y traerlas a Cristo. Y el Espíritu Santo está envuelto en ese proceso. Dice Pablo, se predica en plena certidumbre. Cuando tú compartes el Evangelio, alguien lo haces con plena seguridad. Si yo les hablara en esta mañana y les hablara de una manera muy pasiva diciendo, quiero que crean el Evangelio. Quiero decirles que Dios dice que su Evangelio es poder de Dios. ¿Sabes por qué no lo hago así? Porque es nuestro Evangelio comunicado a usted, porque es real en mi vida. Yo quiero que usted lo tenga. Pero por más que yo le grite a usted o que yo le diga con más énfasis, ¿sabe quién es el único que puede hacerlo? El Espíritu Santo. Él lo va a hacer. El poder está en el Evangelio y es a través del Espíritu Santo. Pero vean la motivación de Pablo, versículo 5, dice, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Pablo dice, la motivación que él tuvo al llevarles este mensaje era el amor. A propósito, en su Biblia en español dice en amor, en el original no está la palabra amor. Se está asumiendo que la motivación, basado en lo que podemos mirar también en los capítulos siguientes, es el amor. Aparte del mensajero que comparte el mensaje, el poder del Espíritu Santo actuando, la motivación del que lo predica es importante. Y la única motivación de Pablo era compartirles ese mensaje del Señor Jesucristo que él había recibido para llevarles a ellos. Lo hacía no para plantar una iglesia, no para ganarse el favor de ellos, no para sacar beneficios de ellos. Lo que quería era presentarles el mensaje que Dios le había comunicado que tenía que llevarles a ellos. Y cuando él lo hacía mostrando con su vida el ejemplo de cómo el Evangelio le había cambiado. Lo hacía porque deseaba que conocieran al Señor de gloria y la manera de comportarse era ejemplo de esa transformación del Evangelio. El capítulo 2 miraremos más sobre eso. Los tres elementos de la predicación lo podemos mirar aquí, de la predicación del Evangelio. Compartir con convicción el mensaje con palabras, el poder del Espíritu Santo obrando en el mensajero y los que escuchan, y la vida del mensajero mostrándose como ejemplo. Son tres elementos importantes. ¿Sabe qué? Estas personas no solamente recibieron este mensaje que Pablo predicó, pero llegaron, dice, vea el versículo 6, llegaron a ser imitadores de nosotros, dice el Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Los tesalonicenses creyeron el Evangelio. Y vemos estos tres resultados. Primero, siguieron el ejemplo de Pablo y del Señor. Y vea cómo lo dice. Imitadores de nosotros y del Señor. Quiere decir, cuando Pablo les presentó el mensaje, ellos creyeron y ellos inmediatamente empezaron a mostrar la verdad que habían recibido, y la había mostrado Pablo. Empezaron a ser como Pablo en la manera también de ser. Pablo fue ese modelo de transformación. Ellos creyeron y ellos llegaron a ser ese modelo también a otros. ¿Qué estamos hablando? El discipulador hizo discípulos y los discípulos empezaron a parecerse al discipulador y del Señor. Vea lo que dice, eran ejemplos del Señor. Porque Pablo decía, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Pablo estaba imitando a Cristo. El discipulador está imitando a Cristo. Y ellos están imitando a Pablo, que imita a Cristo. Y por eso Pablo dice, están imitando a Cristo también. Es así, eso es lo que envuelve el discipulado. Es el proceso natural. Eso es lo que nosotros también debemos hacer. Pero hoy día hay tantos creyentes que no han sido discipulados, no han tenido a otros para enseñarles y vivir el evangelio de esa manera, o han tenido a alguien que ha sido un mal ejemplo, y esa es la verdad, o que no han, o han aprendido enseñanzas equivocadas. Pero Pablo da gracias que ellos han seguido el ejemplo de Pablo y del Señor. Además, vea versículo 7, dice que recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Recibieron ese mensaje en medio de gran tribulación. En pocas palabras, cuando ellos creyeron, no era fácil creer. Vino una gran persecución a sus vidas por creer el mensaje del evangelio. Pero ellos recibieron el evangelio. ¿Sabe? Hay una cosa. Es creer el evangelio cuando todo es pacífico, cuando todo es bueno, cuando hay aceptación. Pero cuando hay un ambiente antagonista a la fe es muy diferente. Lo interesante es que los creyentes en los países donde hay persecución entienden exactamente esto. Es más, ellos casi no quieren aceptar a aquellos creyentes que no han pasado por tribulación. En el libro que estábamos leyendo, La locura de Dios, para ser líder usted tenía que haber experimentado la cárcel. Imagínense eso. Quiere decir que tu fe tenía que ser probada a través de la tribulación antes de ser líder. Y Pablo dice, los tesalonicenses recibieron el evangelio en medio de dificultad, de persecución. Literalmente la gente los estaba persiguiendo a ellos. Y vea el versículo 7, con gozo del Espíritu Santo. Fue con el gozo del Espíritu Santo que recibieron. Ese gozo no es felicidad, es algo que el Espíritu Santo produce. Es el gozo del Espíritu Santo en medio de esas dificultades. Esa era otra prueba de que verdaderamente eran convertidos a Cristo. Solo el convertido a Cristo tiene el poder del Espíritu Santo y por consiguiente puede hacer frente a las dificultades y tener gozo. Y aquí está la paradoja de todo. Mientras más tribulación viene al creyente, más gozo hay. Pero el que es religioso no va a poder hacer frente a eso. Cuando vienen esos momentos, esa persona dice, yo no sigo esto. Si eso es lo que es ser un convertido de Cristo, seguidor, yo no quiero. ¿Sabe? Por eso pienso es que estamos en un nivel en los Estados Unidos que es muy posible que experimentemos quizá un poquito de tribulación. No voy a decir que va a ser igual, pero estamos ahí. El cristiano hoy día es marginado. La gente está diciendo, tienes que creer esto, y si no crees esto, no te aceptamos. Y viene el antagonismo hacia los creyentes por excluir a ciertas personas que no creen como ellos. Cuando eso suceda, lo que el creyente tiene que decidir es, yo soy creyente, ¿verdad? Yo voy a hablar la verdad de Dios y vivir la verdad de Dios, o yo voy a decir, lo siento. Y voy a tratar o esconderme, o no hablarlo, o decir, yo nomás estaba yendo a la iglesia, pero yo no soy convertido a Cristo. Pablo dice, no, estos creyentes recibieron en medio de esa tribulación el evangelio, la verdad de Dios, y tenían gozo del Espíritu Santo. Pero vea, versículo 7 dice que eran ejemplo a otros en la manera de creer. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, son las provincias de ese entonces que estaban cerca de ella, han creído. La manera de creer el evangelio fue ejemplar. El modelo de ellos se extendió a otras provincias donde a las personas estaban escuchando, creyentes escucharon de ellos y decían, wow, esta es la manera que ellos han respondido al evangelio. Mostraban la fe verdadera, el amor sacrificial a otros. Y la esperanza en la venida de Cristo, y la gente alrededor de ellos lo sabía y ellos eran ese ejemplo. Qué increíble iglesia, ¿no le parece? ¿Sabe qué debemos orar nosotros por nuestra iglesia? ¿Tiene alguna idea? Bueno, yo quiero que seamos una iglesia como la de Tesalónica. Ese tipo de iglesia que realmente vive el evangelio y que otros ven ese testimonio y dicen, wow, yo quiero ser como ellos. No, yo quiero ir, yo quiero ser. Pero hoy día, admito que muchas veces me desilusiona la iglesia grande, la iglesia, todos los que son creyentes, porque nuestro testimonio es atroz. La gente no ve que somos convertidos al Señor, y la realidad es porque muchos no somos, o porque muchos pretendemos serlo, o porque no estamos creciendo. Y la gente no quiere saber nada de nosotros. La gente va a nuestras reuniones y encuentra adentro lo que ya tiene afuera. ¿Qué encuentra adentro que hay afuera? La falta de amor, la rivalidad, el chisme, el egoísmo, y hasta la inmoralidad. Quiero decirle, Grace no es una iglesia modelo como quizás la de Tesalónica, pero es una iglesia que se esfuerza por ser ese tipo de iglesia. Y damos gracias que estamos en una iglesia que vive la verdad de Dios y que los convertidos somos genuinos. Estamos diciendo, sí, conocemos al Señor y vivimos para Él, pero no somos perfectos. Y se van a venir otras personas que no van a venir con esas intenciones de vivir la verdad, van a venir con las intenciones de ocasionar problemas. Eso sucedió en la iglesia también, no en Tesalónica, pero en otras iglesias que Pablo fundó. Es muy natural que suceda eso, que vendrán personas que van a querer buscar sus deseos y no los de Cristo, van a intentar hacer daño, pero nosotros como iglesia resistimos eso. Y hablaremos mucho más de eso en los capítulos subsiguientes. Un convertido en Cristo no solo es afirmado que ha creído en el evangelio, muestra en su vida que fue elegido por Dios, sino vea, en tercer lugar, da testimonio a otros del hecho que es un convertido a Cristo. Versículo 8, vea lo que hicieron ellos, compartieron el evangelio a otras personas. Es tan interesante, dice que el testimonio de ellos resonó, divulgar, la idea es de resonar, como un sonido que resuena. Dice el testimonio de ellos, el evangelio a través de ellos se divulgó por todos lados, por Macedonia y Acaya. Los creyentes que vivían en Tesalónica y en la vida diaria estaban en contacto con muchas personas que entraban y salían de ahí, y empezaron ellos a mostrar con su vida la verdad del evangelio. Tanto fue que el evangelio empezó a resonar por todos lados. El evangelio estaba siendo comunicado. Y pensaban, oye, ¿han escuchado de los de Tesalónica? Oh, sí, creyeron, fueron convertidos al Señor, sí. Están sufriendo mucho por su fe. Ah, es increíble, pero ellos siguen muy contentos. Siguen mostrando amor a la gente, están compartiendo por todos lados. Sí, están por allá. Y eso se empezaba a divulgar y empezó a irse por todos lados. Tanto que dice Pablo, que se ha extendido, dice, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Pablo dice, no tenemos ni siquiera que ir y decir algo del evangelio, porque ya están ellos con su mensaje, ya les ha llegado ahí. Qué increíble. Cuando tienes un buen testimonio de tu fe ante Dios, especialmente ante Dios, porque vea lo que dice el versículo, dice, vuestra fe en Dios, testimonios. Estás viviendo delante de Dios la vida cristiana, la vida real en Dios. Y dice, cuando estás viviendo ante Dios de esa manera, es fácil comunicar el evangelio, porque la gente ya tiene la evidencia. Pero es difícil cuando no tienes un buen testimonio. Porque la gente va a decir, yo no quiero eso. Te ve y dice, yo he escuchado. Y créame, lo escucho no a menudo, pero lo he escuchado diciendo, esta persona dice que es creyente, pero usted viera cómo es en el trabajo. Eso no es lo que sucedió aquí. Testimonio de ellos es tan evidente que era fácil para Pablo decir, yo no necesito ir y presentar el evangelio, porque ya ustedes lo están haciendo. Compartir el evangelio, note que dice que no tenían reuniones evangelísticas. No está diciendo eso. Bueno, hoy día vamos a... No había grupos predicando. No es eso. La idea es que la iglesia, viviendo la verdad de Dios, empezó a influenciar a la gente con las que ellos estaban envueltos. Esa es la idea. Es una iglesia que muestra con su vida y comunica el evangelio a otras personas, y se puede ver y se divulga a otros. Eso no quiere decir que no vamos a hacer nada, pero lo que estoy diciéndoles es que era de una manera natural y evidente a través de sus vidas. Y vea lo que la gente estaba reconociendo y viendo de ellos. ¿Cómo habían sido convertidos a Cristo? Primero, vea lo que dice, versículo 9. ¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Quiere decir que ellos se convirtieron, tuvo una conversión. ¿Qué quiere decir eso? Esa palabra conversión realmente quiere decir arrepentimiento. Conversión no es reformación personal. Alguien que busca cambiar ciertas cosas para ser mejor. No, hay un arrepentimiento. Tratar de reformar tu vida es religión. ¿Okay? Pero conversión es arrepentimiento. Y es muy interesante que el orden en el original es diferente a lo que miramos en nuestras Biblias. Literalmente dice, te convirtiste de Dios dejando los ídolos. ¿Sí ve? No es dejando los ídolos volviéndome a Dios. No, es te convertiste a Dios, y porque te convertiste a Dios dejaste a los ídolos. Quiere decir que ser convertido no es quitar algo y venir ante el Señor. Y si ya quité lo que... No, es crees en el Señor, te arrepientes de seguir tus ídolos, y de ahí en adelante no sigues más a tus ídolos. Ese es el arrepentimiento. En otras palabras, vas por este camino, reconoces que no es el camino de Dios, es el camino que de los ídolos, de que algo más te controle. Dices, no es el camino. Y vuelves a Dios y dices, yo quiero seguirte a ti. Y al seguirle a él, tú dejas ese camino. Eso es lo que está diciendo Pablo. Nos convertiste de los ídolos a Dios. En ese contexto que estaban viviendo, esa era cosa seria. Todo mundo, entre comillas, términos generales. La gente en ese entonces estaba viviendo en un ambiente bastante idólatra. Quiere decir que tenían cantidad de dioses, y eso se esperaba de la gente, seguir estos dioses. Como hoy día hay que seguir las ciertas cosas de la cultura y las cosas que enseña la cultura. De otra manera, tú no eres moderno, tú eres un fanático. Igualmente con ellos, pero ellos dijeron no, creyeron el evangelio, siguieron a Dios, dejaron sus ídolos. Esa es conversión, es dejar todo porque has creído en él. Y no es un proceso. Voy a tratar de seguirte, Señor. Todavía tengo algunos ídolos pequeños, así quiero que entiendas. Entiéndeme, todo es un proceso, tú lo sabes, ¿cierto? No. Creyeron en Dios, dejaron sus ídolos. Y vea, ese es el aspecto negativo. El aspecto positivo es, dice, que servían al Dios vivo y verdadero. Y se dedicaron a servir al Dios vivo. No a los ídolos muertos, y al verdadero, no a los ídolos falsos. Ahora servían al Dios vivo y verdadero. Eso es lo positivo. Servían. ¿Sabe qué es esa palabra servir? Es ser esclavo de alguien. Seguir las órdenes del Señor, del amo. Ellos servían a él. Y tercero, vea lo que dice. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. No solamente eso, dijeron no más, seguimos a Dios, vamos a servirle, están sirviéndole a Cristo, a Dios, pero dicen estamos esperando la venida de Cristo. Y vivimos con esa constante pensar de que Cristo viene, voy a vivir para Él. O sea, hoy día esa enseñanza de la doctrina de la venida de Cristo es rara. Ya no se habla. El pastor y yo estamos hablando de eso, y me decía, yo no escucho eso, que Cristo viene. ¿Sabe por qué? Porque es muy controversial. ¿Cuándo viene Cristo? No sé, algunos dicen que viene después de la tribulación, después de la tribulación, y empieza a haber una discusión, nadie quiere hablar de la venida de Cristo, pero Pablo dice, no, Los de Tesalónica, la iglesia de Tesalónica era ejemplo porque estaban constantemente pensando, Cristo viene, esa era su esperanza, su enfoque, a medida que ellos servían al Señor. Escucha lo que dice alguien acerca de esto. Dice, y dice que, la parte final de ese versículo, ¿qué estaban esperando ellos? A Jesús, quien nos libra, ¿de qué? De la ira venidera. Esa palabra ira está hablando de ejecución de juicio. Cristo viene para juzgar y vendrá para juzgar al pecado y obviamente el pecador sin arrepentirse. El carácter santo y justo de Dios demanda de que Él corrija, de que Él castigue el pecado. Esa ira de juicio va a venir sobre los que no son creyentes, que no se han arrepentido, que no quieren seguirle a Él, quieren seguir en su pecado. Y dice, no, ellos estaban esperando al Señor que viene y que les ha librado de la ira de Dios. Alguien escribió, Dios se disolvería por completo y se negaría a sí mismo como Dios si no se probara a sí mismo como ira real y terrible contra el hombre pecador. Dios no puede ni favorecerá el pecado, por lo tanto su ira arde contra todos los que se le oponen. La ira de Dios no es una ilusión, sino una realidad. Los de Tesalónica estaban diciendo, ven, esperamos a Cristo, que nos ha librado de la ira de Dios. Eso solamente viene cuando la persona realmente es una convertida a Cristo. Porque cuando se convierte a Cristo, lo que Dios está haciendo es esto. La ira que tú merecías por ser pecador, Dios ya la ha aceptado, la ira que Él demostró a Cristo en la cruz. Dice, porque has creído en Él, tú no tienes que pagar por esa ira. Eso es el perdón de Dios. Te perdono porque ya mi ira fue puesta en mi Hijo. Pero mientras tú no pongas tu fe en Cristo, tú estás diciendo, yo quiero la ira de Dios. Yo puedo, yo lo hago. Estás aferrado a tus ídolos. Quizás tus ídolos son el trabajo, no sé. Tus ídolos quizás sean, seas tú mismo. El ídolo más grande, les dije la vez pasada, es yo, el líder. Yo soy jefe de mi vida. Nadie me dice lo que debo hacer. Sí, tú eres tu ídolo. Y hasta que tú no te arrepientas de llevar a ese ídolo como Señor de tu vida, no vas a poder experimentar lo que hemos hablado en esta mañana. Y además, no podrás tener esa esperanza de la venida de Cristo también. El verdadero convertido ha recibido el Evangelio de Cristo, se ha arrepentido de seguir a sus dioses, sirve al Dios verdadero y espera la venida de nuestro Señor. Sencillo, se lo repito otra vez. Verdadero convertido ha recibido el Evangelio de Cristo, se ha arrepentido de seguir a sus dioses, sirve al Dios verdadero y espera la venida del Señor. Ese es un buen resumen de un convertido. La pregunta es, ¿ese eres tú? Y si eres ese, ahora tu fe debe de extenderse, resonar por donde tú estás viviendo tu vida como creyente. Si no está llegando a esas personas, tienes que mirar por qué no está llegando mi vida. ¿Qué está pasando? Y lo que tú estás expresando a la gente debe de concordar con tu ejemplo. Eso es hacer discípulos. Y lo seguiremos haciendo hasta que Cristo venga. Señor, gracias te damos en esta mañana por la palabra tuya. Es la instrucción que nos das es tremenda. Nos retas como tu iglesia a través de una iglesia como la de Tesalónica que relativamente eran nuevos en la fe. Gracias que nos dejaste esta instrucción para que nosotros podamos aprender de ellos. Y gracias también que nos muestras qué es un verdadero convertido, un verdadero seguidor tuyo, un verdadero cristiano. Y yo sé que hay en nuestro medio personas que están aquí porque les gusta todo lo que estamos haciendo y quizás esto no les gusta. Pero aquí es donde pedimos, Señor, que tú obres en la vida de ellos. Que tú a través de tu Espíritu Santo puedas guiarles a la verdad tuya. Puedan creer, puedan convertirse a ti y servir al Dios vivo. Y puedan esperar también con confianza la venida de Cristo. Gracias te damos en esta mañana. Ayúdanos a hacer esta iglesia, a nosotros aquí en Taro, esa iglesia que es ejemplar. Y no dejemos nada nos quite lo que tú ya nos has dado como tu iglesia. En nombre de Cristo. Amén.